en 3, 2. End of beginning. Ahí estaba Joe. No es DJ O, sino Joe. Exacto. Se escribe DJO, pero se pronuncia Joe, dice Dayana. Estas son mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a hablar de hábitos positivos para tener una buena vida, porque estamos en modo autoayuda. Sí, es importante. Con el poder de la hora, de Eckhart Tolle, y otras recomendaciones, estas de la Universidad de Stanford. Pues sí, la Universidad de Stanford hizo unas recomendaciones sobre buenos hábitos para una buena vida. 6 específicos. El primero, cuida tu alimentación. Es importante comer bien y lo hemos dicho aquí en las mañanas de la X. Puede ayudar no solamente a tener energía, sino a estar de buen humor, a vivir más y a tener un cerebro más poderoso. 2, visualizar el éxito. También es importante visualizarlo, proyectarlo, desearlo. De acuerdo con el doctor Lloyd Minor de Stanford Medicine, es imposible lograr las metas en un solo día. Por eso es importante visualizarlas, imaginarlas y proyectarlas, ¿por qué no? 3, trabajar en la autoempatía, y siento que muchos no trabajamos mucho en esto, es importante. La empatía es una de las herramientas principales de la inteligencia emocional, pero no solo debemos aplicarla hacia los demás, hacia los otros, sino también hay que hacerlo con nosotros mismos. Es importante hacerlo, empatía con ustedes. 4, poner el teléfono en no molestar. Yo no lo hago mucho y debería hacerlo más. Es un hábito interesante que es importante para vivir bien y para ser más productivos. Es un hábito que ayuda a evitar distracciones, mantener la concentración y recuperar el control de cuánto bombardeo digital tenemos a diario. Así que en las noches, importante, o cuando quiera, si quiere segmentarlo en sus días, en su diario vivir, perfecto. 5, desconectarse de vez en cuando y descansar. Alejandro Marín, importante, sí. Después de pasar un rato en redes sociales conectado o un largo periodo de trabajo, se hace necesario desconectarse por completo. Eso no aplica solamente en redes, sino también del trabajo. Importante aprender a desconectarnos para descansar, dejar de pensar en el trabajo o las responsabilidades, recordar que el trabajo no es la vida, así nos sirva mucho para vivir. Y 6, elegir bien los hábitos, ¿no? De acuerdo con esta investigación, tener el hábito de elegir bien nuestros hábitos, también sentarse a pensar qué está bien y qué está mal, qué estamos haciendo en pro de nuestro cuerpo, en pro de nuestra mente. Es importante sentarse a pensar en cómo estamos escogiendo estos hábitos. La alimentación, la desconexión y la empatía. Recomendaciones para vivir una vida mejor aquí en Mañanas de la X. It's My Life, de No Doubt, original de Talk Talk. Covers que ustedes están pidiendo a través de arroba la X más música en X. A propósito de nostalgia ultra, conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet, fibra óptica ETV con 50% de descuento los 3 primeros meses. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido del 1 al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Mañana en Animales de Radio con Uribe DJ a las 12 del día. La cita es para que hablemos de remixes. Esta semana estuve preguntándoles a través de X cuál es su remix favorito, uh-huh, e hicimos una selección de los mejores remixes de todos los tiempos, de hoy y de siempre, como parte también de la nostalgia ultra. Entonces, ahí está la cita. Los mejores remixes de todos los tiempos, segundo capítulo de esta edición especial de remixes de Animales de Radio en la X más música, a partir de las 12 del día mañana sábado, aquí en 103.9 FM. Los 90 en Nostalgia Ultra. Seguimos recordando canciones importantes de la década de los 70, 80 y 90. Hoy aprovechando que les preguntamos sobre sus covers favoritos. Clarita Rincón dice que su cover favorito es una canción original de 1961, publicada por Elvis Presley, versionada en el 93 por UB40. Aquí está Can't Help Falling in Love. Estas son Mañanas X, ahí estaba Jungle con Back on 74. Mucha atención porque Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada. Se trata de Euro 6 que no necesitan urea y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu vive a tu manera. Encuéntranos en redes sociales como Isuzu Colombia. Aplican términos y condiciones. Escuchemos a Moloco con esto que se llama Fun for Me. Moloco con Fun for Me en las mañanas de la X 103.9 FM. Es el mes de la nostalgia ultra en la X. En nuestra cuenta de Instagram les dejé un regalito para aquellos que son lo suficientemente viejos. Usted no, porque definitivamente su pubertad lo delata. Esa pequeña publicación que hicimos con la X más música hace un repaso por el crucero del amor. Ajá. Usted seguramente no tiene ni idea porque usted es muy joven. ¿El crucero del amor? El crucero del amor, mi estimado Andrés Salazar. Por ahí pasaron algunas de las celebridades más importantes de la televisión como Tom Hanks, Courtney Cox, Michael J. Fox, David Hasselhoff. Ajá. También estuvo ahí. Tori Spelling estuvo en algún episodio del crucero del amor. Una serie de televisión. Janet Jackson estuvo en el crucero del amor. Jamie Lee Curtis estuvo. Pero salían en el crucero del amor. ¿Qué hacían? ¿Ah? O sea, eran, eran invitados especiales. Yeah. Richard Dean Anderson, ¿le suena? Por supuesto que no, usted es demasiado joven. Sí, yo no había nacido, yo nací. Más conocido como MacGyver. Claro, ahora sí ya sé quién es. Pero a usted tampoco le tocó MacGyver. No. O sea, yo supe quién es después. Joan Collins estuvo en el crucero del amor. Heather Locklear. Leslie Nielsen, el reconocido comediante de ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? También estuvo en el crucero del amor. El hombre nuclear. Ahí está, estuvo claro. En el crucero, sí, claro. The Village People estuvieron, pero también estuvieron en el show de Jorge Barón, en el show de las estrellas. ¿Usted los vio? Claro que me acuerdo, eso ¿qué? Sí. Usted no se acuerda, usted lo vio en Instagram, Andrés. Sí, está muy chévere. Oiga, por ahí pasaron muchos también, además. Sí, claro, sí. Es bien importante. Tony Danza, ¿de quién manda quién? Eric Estrada, ¿no se acuerda? No, usted qué va a saber. Ni idea. Eric, o sea, si Estrada. Los veo, sí, si les veo la cara, sí. Se llama, Chips. Ya. Chips, California Highway Patrol. Ok. Eran dos policías que andaban motorizados. Patrulla motorizada. Todos hacían esa voz. Sí, claro, es increíble eso. Patrulla motorizada. Sasha Gabor, también, estuvo en el crucero del amor. Lorenzo Lamas. Uy, el renegado, esas sí eran mis favoritas. Con esa moto, claro. ¿Qué va a ser su favorita este novio? No, yo vi el renegado, sí. ¿Sí? Se lo juro, eso sí, con Lorenzo Lamas. Bueno, Lorenzo Lamas, el renegado, estuvo en el crucero del amor. Peter Graves, el hombre de Misión Imposible. Eso sí que fue bonito. Lauren Green, también. Richard Anderson. Sí, claro, cómo olvidar a Richard Anderson. Qué montón de actores, actrices y figuras importantes las que pasaron por el crucero del amor, del cual probablemente el 90% de nuestra audiencia no tiene ni idea, pero ahí está. The Love Boat. El crucero del amor en la X Más Música. Si quiere recordar buenas épocas de televisión, pásese por la X Más Música en Instagram y ahí encontrará el repaso, el recuento, el resumen, la edición de todos esos invitados especiales. Y para aquellos que son amantes de la tecnología, las restricciones no existen. Por eso, el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos. La nueva tarjeta de crédito On Mastercard Banco de Bogotá, que te da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que, si eres un amante de los videojuegos o simplemente eres de esos que tienen hasta una ducha inteligente en la casa, la tarjeta de crédito On Mastercard del Banco de Bogotá es para ti. Conoce todos los comercios aliados y pídela en www.bancodebogota.com y quítate las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Estas son Mañanas en la X. Películas en Mañanas X. Y vamos a hablar hoy del género de superhéroes que está muy de capa caída, pero que aún así siguen preparando películas. Una de ellas que estamos esperando es Los Cuatro Fantásticos. Sí. Hay más detalles de esta película con la que Marvel quiere y está intentando salvar el género y salvar esta temporada de no tan buenas películas que ha tenido. Pues hay detalles entonces de Fantastic Four, la película que llegará en el 2025. Hay confirmaciones ya de elenco, por ejemplo, Mr. Fantastic, Reed Richards, será protagonizado por Pedro Pascal, esto ya se sabía. Vanessa Kirby, por su lado, va a ser la mujer invisible, guapísima además. Es increíble que se apellide Kirby, porque los cuatro fantásticos se los inventó Jack Kirby. Ok, pero no tienen nada que ver. No. Ok, bueno, pero por eso le digo, es una coincidencia bastante grata. Sí, está muy chévere. El señor... Joseph Quinn interpretará a la Antorcha Humana. Joseph Quinn, que ha trabajado también recientemente en películas como la segunda parte del Gladiador, que se estrenará este año. También estará un personaje que queremos mucho, actuó en The Bear, el primo de Carmen, Ebon Moss Backrack. Será el señor Roca, la Mole. Qué bien. Sí, muy interesante. Chévere, lo veo ahí. Y ahora se confirmó que Julia Garner, esta actriz muy aclamada por su papel en Ozark y también quien estará interpretando a Madonna en su biopic, pues será la villana de esta nueva película, de esta nueva entrega. Será Shalabal quien adoptará el espíritu de Silver Surfer, quien ha sido pues el villano más conocido de esta saga. Qué buenos que son los cuatro fantásticos. Está muy chévere, sí. Y el Silver Surfer siempre fue muy chévere. Estaba al mando, él estaba bajo el mando de Galactus. Exactamente, que es otro de los grandes villanos de Marvel. El conquistador de universos. Ajá, exacto. El hombre se tragaba los universos y mandaba al Silver Surfer a surfear los diferentes planetas. Sí, todo plateado. Todo plateado. Por todos lados. Surfista, todo plateado, de todos lados. Vea la película. Diana que está tatuada de todos lados. Diana está tatuada de todos lados. Usted le vio los tatuajes a... Ya que no está, hablemos de Diana. Hablemos de Diana. Conversemos sobre Diana. Diana tiene Día de la Familia. Está, sí, entonces, se fue a una isla este fin de semana. Está en una isla familiar. Exactamente. Está con familiares, no necesariamente de ella. No. Está... Pero está familiarmente celebrando. Exacto. Está tatuada de todos lados. Le está dando color al tatuaje, se está bronceando los tatuajes. ¿Ya los vio? A mí me da miedo. ¿Por qué miedo? ¿Verlos? No sé, sí, me da miedo. No, Diana, y quiere más, Diana. Claro, no, se ella, va a llenar el cuerpo, ella la cuerpa. Ella es como Machine Gun Kelly, pero sí, versión femenina. Sí, ahora quiere una, ¿cómo es que se llama? Polisombra, no, un blackout. Sí, por eso, no le digo. Se va a volver como, ella va a ser Machine Gun Dirty. Uy, sería tremendo. Machine Gun Dirty Rodríguez. Oiga, vi que tiene un tatuaje de ella en el con brazo. Micrófono. Sí, el más ¿cierto? Reciente que se hizo fue ese. Se demoró haciéndolo como 6 meses casi. Porque tiene muchos detalles. Tiene una línea muy, muy detallista, muy delgada. Y tiene varios detallitos en donde es ella precisamente con un micrófono y unos audífonos. Y unas flores ahí, yo no sé cómo no le duele ya. Claro que le duele, ella se hace, pero por supuesto. Ahí está. Por eso es que se demoró 6 meses, porque es que eso tiene que ser muy doloroso. Sí, claro, varias sesiones. Eso no hay más de otra. Además no de hay eso. Más de otra. Blackouts y tattoos y Silver Surfer y Fantastic Four. Información de valor, de calidad para su día. En Mañanas de la X 103.9 FM. Taylor Swift con Cruel Summer en las mañanas de la X fue noticia esta semana porque fue agregada a la lista de multimillonarios en 2024. La siguiente es una presentación de computadores AMD y al costo en abril, ofertas 1000. Los 70 en Nostalgia Ultra. Celebramos la Nostalgia Ultra en abril en la X 103.9 FM con al costo y con una canción clásico de clásicos. Bee Gees, Staying Alive. X está al aire, 103.9 FM. 3 décadas de la muerte de Kurt Cobain. Un día como hoy fue encontrado en su casa. Creo que no fue encontrado el día de hoy. No. O si lo encontraron el día de hoy. Yo creo que... Fue el 8, fue el lunes. Este lunes, o sea, duró 3 días en su casa. Lo encontró un electricista llamado Guy Smith. que iba a hacer unos arreglos de rutina y cuando golpeó la puerta y no encontró respuesta, miró por la ventana y estaba ahí Kurt Cobain. Sí, Cobain se había escapado de una institución de rehabilitación donde luego de una intervención que le habían hecho sus compañeros y Courtney Love había estado en Beverly Hills y se escapó, cogió un vuelo a Seattle y se quitó la vida dejando un legado muy triste en realidad y una especie como de estereotipo. Me da la impresión a mí como que la década de los 90 fue la década de la autodestrucción de los músicos. Sí, puede ser. Como que todos caminaron por ese sendero de la oscuridad, de la adicción, de la depresión, de la tristeza profunda. Y eso transformó muchísimo nuestra manera de consumir música. Antes el rock no, sí tenía sus momentos oscuros, pero no de esa intensidad ni tampoco de esa carga emocional y mental, ¿no? Sí, y no solamente para los que crecimos pues en esa generación, en esa década de los 90, sino siento yo que hasta ahora todavía hay gente muy joven que encuentra en él un refugio y una manera de expresar esa tristeza. Sí, mucha gente joven, he visto a mucha gente joven con camisetas de Kurt Cobain recientemente, hijos e hijas de amigos muy cercanos y muy queridos con quienes inmediatamente planteo conversación porque digo, hey, esa camiseta está chévere. Hace como 3 semanas estuve en casa de un amigo y salió su hija con una camiseta de Cobain y le dije a mi amigo, está dentro de poco se conmemoran 30 años de su muerte. Y la chica de unos 14 años dijo, el 5 de abril. Wow, claro. Sí. Claro, es una fecha importante. Sí, es una fecha muy grande. La conmemoramos el día de hoy desde la X Más Música con una de sus canciones más grandes de su álbum Nevermind, recordándolo con mucho cariño. Por siempre, Kurt Cobain. Aquí está Come As You Are.